la peña trashumante. Vuelve la Peña Trashumante, junto al Rally Barrio Nuevo y artistas invitados. Dúo Coplanacu, Toch, Riojanos, Compica Juárez, Emiliano Servini, Joyo González y Ramiro González. Vuelve la Peña Trashumante. Viernes 14 de noviembre, desde las 22 horas, en Asociación Deportiva Atenas. Alejandro Aguado, 775, Ciudad de Córdoba. Viernes 14 de noviembre. Además estarán DJ Fede Flores y Ana Solto Roiza, Orquesta Argentina de Vientos Andinos, Casuarina Danza Popular y Artistas Sorpresas, barras de bebidas y comidas típicas, transmisión en vivo por la Red Nacional de Medios Alternativos, anticipadas limitadas con descuento en Disquería María Calas, 9 de julio 241 y en Edén Entradas. Todo lo recaudado será destinado a sostener los proyectos sociales de la Universidad Trashumante y el Encuentro de Organizaciones. Vuelve la Peña Trashumante. Organiza Grupo Trashumante de Córdoba. Convoca Encuentro de Organizaciones. Bueno, nos estamos preparando para lo que va a ser en Córdoba la... la Peña Trashumante, digo, nos estamos preparando quienes estamos a la distancia para escucharlos, ¿no? A través de nuestras radios en esta transmisión inclusiva. Viste que las grandes cadenas de televisión, cuando hacen un evento así, hacen transmisiones exclusivas, ¿no? Porque te excluyen, solo van ellos. Nosotros hacemos transmisiones inclusivas. Si querés te colgás, lo pones en tu sitio y te sumás a la transmisión que va a tener a la gente de la Red Nacional de Medios Alternativos de Córdoba laburando allí a pleno. Pero nos cruzamos para La Rioja ahora, porque siguiendo el camino de algunos de nuestros compañeros nos vamos de Córdoba a La Rioja para charlar sobre una movida que se realizó allí ayer, porque la gente del No a la Mina se acercó a entregar a la Secretaría de Minería local una serie de firmas que juntaron en contra de del emprendimiento de uranio que está dando vueltas allí en las cercanías de la ciudad de capital de La Rioja. Y la vamos a recibir a Cecilia Mata, a quien vimos hace muy poco tiempo, estuvo para el cierre del encuentro anual de la Red Nacional de Medios Alternativos que se realizó allí en La Rioja. ¿Estás por ahí, Cecilia? ¿Cómo estás? Sí, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo va? Cecilia es integrante de la asamblea que está peleando allí contra la minería en La Rioja, y decía que nos vimos hace poco en el cierre del encuentro y medio que hubo ahí de parte de Ceci un tirón de orejas por la falta de difusión que ellos notaban aún de nuestros medios, así que aquí estamos desde el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, desde Enredando las Mañanas, para que nos cuenten qué pasó en el día de ayer. Bien, bueno, mira, te agradezco el llamado, en realidad más que un tirón de oreja, era una reflexión entre compañeros. No, claro. Tenemos que seguir luchando juntos, ¿no? Si esta es una tarea conjunta y la tenemos que hacer todos, si no estamos en el horno. Entonces, esa era la intención. Nosotros seguimos la lucha desde la Asamblea Riojana Capital y Asamblea Ciudadanas Riojanas, que somos el conjunto de asambleas de la provincia. En este momento, el foco dentro del eje minería, dentro de este proyecto extractivista y depredador, en La Rioja está siendo el uranio y la mega minería en general, pero sobre todo el Plan Nuclear Nacional, ¿no? Entonces, en ese marco hay, digamos, 11 emprendimientos en el Cordón del Velasco, que para que se ubiquen sería el otro lado hacia la ciudad del Famatina, claro, otro cordón. Claro. Bueno, saben todos que el tema Famatina está suspendido, de todas maneras no por la lucha del pueblo, pero no, digamos, no es un cierre definitivo, la minería está latente. Tenemos en La Rioja más de 2 millones de hectáreas ya entregadas a megamineras. Esto representa el 25% de nuestro territorio. Uh-huh. Y entre ellos hay 21 proyectos en toda la provincia solo de uranio. ¿Sí? Y estos 11 del Velasco. De esos 11 hemos estado trabajando territorialmente en el más cercano a la capital, que está a 20 kilómetros en línea recta de la plaza, digamos, ¿no? Claro. Claro. Y este es el nudo que hoy está en el foco de la cuestión. Uh-huh. Lo que hemos hecho ayer es ir a Minería a entregar dos notas. Una que ya se había consensuado con los vecinos unos meses atrás, donde todos firmaron, y que la nota está escrita a mano por los vecinos. Y la otra es una que hicimos de conjunto también, por una nueva, porque después del corte que estuvimos casi 6 meses ahí cortando a la CNA y logrando que se bajen del cerro, vimos algunos nuevos movimientos. Entonces volvimos a hacer los cortes y bueno, presentamos nuevamente este pedido de anulación de los convenios a la Secretaría de Minería ayer. Y no nos atendieron. Sí nos recibieron la nota por despacho, pero por... No, el secretario no estaba, y el director, que es Héctor Romero, no quiso dar la cara. Estuvimos ahí pidiendo que, mejor dicho, él decía que entrara uno o dos, y realmente éramos un grupo de vecinos que representaban cada una de las localidades, es decir, ahí hay varias localidades. Bueno, hay el Duraznillo, Las Cañas, el Cantadero, Las Higuerillas, varias, más los vecinos de Capital. Entonces, todos queríamos estar, todos queríamos ser escuchados y queríamos respuestas de este señor, y no hubo manera. Claro. Así que no salió porque tienen miedo y porque no tienen respuestas para dar, porque en definitiva se lavan las manos, saben que la gente va a cuestionar cosas que son reales, que las podemos ver, porque La Rioja ya tuvo una explotación de uranio en los 90 en Los Colorados, mina que no se remedió, que recién a 18 años de su cierre la CNA empieza unos movimientos a través de una empresa que se llama Fundaciones Especiales, que están queriendo hacer una remediación mediana para poder volver a empezar. Y la verdad es que, bueno, es una situación bastante grave. Y ese pueblo ya tiene muy evidentes muestras del daño que dejó en la población y en la naturaleza. Entonces, bueno, nosotros tenemos ejemplos, tenemos de dónde tomarnos para decir esto no nos sirve, esto nos hace daño y no queremos esto para nuestra vida. Y digo, uno tiene allí en La Rioja, la gente que peleó en Famatina y en Chilecito, que logró frenar a la minería, y hay como una sensación de que en La Rioja la minería no entra. Sin embargo, uno los ve a ustedes alerta todo el tiempo. Nosotros solemos decir aquí que los grandes capitales transnacionales que pelean contra la mega minería tienen todo el tiempo del mundo, ¿no? Como en Esquel, que hace ya más de 10 años que se hizo el famoso plebiscito del 82% contra la minería, y siguen teniendo una oficina en el centro de Esquel esperando cambiar esa situación, ¿no? Ahora, es muy difícil estar alerta todo el tiempo. Es muy difícil, porque en realidad lo que sentimos permanentemente es, no solo la alerta, sentimos la amenaza. Entonces, bueno, es difícil, pero también porque es muy fácil que la población, cuando los gobiernos deciden no hablar, haciendo que no pasa nada, mientras tanto están firmando nuevos convenios, avanzando por lugares en donde la gente común no tiene acceso, y que nos enteramos por algún poblador. Bueno, es difícil, es permanente, estamos todo el tiempo informándonos, y aparte, bueno, las asambleas hemos tomado una decisión de vida prácticamente, porque estamos todo el tiempo sintiendo que estamos trabajando, y estamos trabajando. Claro. En la concientización, en acciones cotidianas, digamos, de ir a una plaza, de ir a un barrio, de ir a una radio, de hacer comunicados, de pasar videos. Es decir, es un trabajo paralelo a nuestros trabajos, nuestras vidas permanentes. Pero es difícil, y lo que sí, nosotros no entendemos que no haya una explotación en este momento no significa que no exista el proyecto minero. De hecho, lo que estamos pidiendo es anulación de los convenios, porque son muchos. Y consideramos que son inconstitucionales. Consideramos que dentro de la propia legislación que armó el gobierno, el hecho de que no tengan licencia social porque los pueblos se oponen, ya es suficiente causa para dejarlos. Y la otra cuestión es que supuestamente estamos amparados por la Ley Nacional de Ambiente, que a través del principio precautorio dice claramente que ellos tienen que demostrar que no contaminan para poder comenzar un trabajo. Y en ninguno de los casos de cateo y exploración se da. Claro. Es decir, ellos presentan impactos, informes de impacto ambiental totalmente dibujados y de copia y pegue de otros, y en ningún caso hay, digamos, una comprobación real de que eso no va a contaminar, porque saben que no lo pueden hacer, porque no es verdad, ¿no? La mega minería no es inocua. Uh-huh. ¿Mm? Entonces no lo pueden hacer. Sí. Sí, claramente. Sí. Uno viene siguiendo, por supuesto, todas estas causas que se dan en el país. Tenemos a Loncopué, que 2 años después del referéndum, es decir, de la consulta vinculante, logró que la ordenanza que frena la mega minería sea promulgada. Tenemos en Chubut la pelea para que se va a vivir en la legislatura dentro de un par de semanas para también conseguir arrancarle al poder político un referéndum vinculante para consultar a la población si sí o no a la minería en la provincia. Y los tenemos a ustedes allí en La Rioja, que votaron a gente, o no, digamos, o subió al poder gente que con un discurso antiminero, y después se dio vuelta. Y ahora, me parece a mí, o esa situación se vuelve a dar. Quiero decir que hay candidatos fuertes que van a entrar en la lucha partidaria en La Rioja, que dicen nosotros vamos a prohibir la minería. ¿Esto es así o la estoy viendo mal? Mira, en realidad el tema me parece que tenemos que entender los ciudadanos, los pobladores, el vecino común, que en provincias como la nuestra, en las provincias, digamos, muy dependientes a nivel económico de la nación, con baja productividad, con funcionarios feudalistas y corruptos, es muy difícil que podamos entender que la lucha intentando articular, digamos, con el esquema político. Claro. Nosotros lo que hacemos es un trabajo totalmente paralelo, si no tenemos, tratamos de tener el menor contacto posible, porque la lucha antiminera, que ha sido digamos, un ícono de una nueva movida popular en La Rioja después de muchísimos años de que no pasaba nada por esto de la dependencia al clientelismo, ha sido utilizada y seguirá siendo utilizada por todos los sectores a la hora de las elecciones. Uh-huh. Esto va a ser así. Claro. Y tenemos que entender que ellos hacen su juego cuando les conviene. Acá no hay candidatos antimineros, ni provinciales ni nacionales. No hay. Uh-huh. Decididamente. Aún los que dicen y levantan el discurso, de hecho, ya acá La Rioja está en total movida de campaña, hace rato. Uh-huh. Y eso que esto es recién el año que viene. ¿Mm? Claro, claro, claro. Esto ya comenzó acá. Sí, La Rioja sí. Es una provincia sumamente partidizada, politizada. ¿Mm? Sí, sí. Entonces, evidentemente nosotros tenemos que hacer otro camino, porque lo que tenemos que recuperar es el poder de la gente frente a las decisiones. Uh-huh. Y este es el trabajo de hormiga que no se termina nunca y que llevará años y pasarán varios gobiernos más. Acá lo que importa es, bueno, cuando viene una coyuntura fuerte como fue Famatina, bueno, trabajar todo el tiempo para que llegue esa posibilidad y oponerse, y esto es el único trabajo real, porque las leyes están de parte de estos proyectos, están a favor de las entidades financieras mundiales, a favor de las multinacionales, a favor del poder económico, y sujetando, y en connivencia con el poder político. Uh-huh. Entonces, y ahí el poder político que maneja absolutamente toda la cuestión interna en todos los otros poderes. Cecilia, esto es grave. Sí, sí, sí, sí, sin duda. Te quería acotar que estamos muy atentos con la lucha de Chubut, que para nosotros, en cuanto al tema plan nuclear, al tema uranio, estamos muy atentos porque de ellos hemos aprendido, esa es la lucha más larga que hay en el país respecto a este tema, y hoy Formosa, que son muy nuevos, y que bueno, están haciendo cada asamblea y cada lugar hace su camino y conoce su lugar y su esquema político y social. Entonces, bueno, nosotros atendemos todas esas situaciones, sí entendemos que es la misma lucha y estamos, bueno, tratando de conectarnos permanentemente, apoyando la lucha de ellos y ellos a nosotros. Y es buenísimo cómo se va dando el rol rotativo de la referencia, ¿no? Porque los de Andalgalá te dicen que para ellos la lucha de Gualeguaychú fue súper importante. Los de Loncopué te dicen que la lucha de Andalgalá fue súper importante. Ustedes dicen lo de Chubut contra el uranio, a nosotros no sirvió. Los de Formosa se deben estar referenciando en ustedes y se va generando como esta especie de red de resistencia. Esta es la red, ¿no? Esta es la red que tenemos que armar. Exactamente. Y en realidad es importante, digamos, mencionar de alguna manera la Unión de Asambleas Ciudadanas, la UAC, claro, que ahora tiene su encuentro número 23 en Chubut, nada menos. Justamente. Entonces, es muy importante porque, digamos, esta movida empieza a verse en estas cosas que vos mencionás, empieza a verse en la referencialidad de las luchas, y las luchas son ni más ni menos que la participación activa de la población frente a sus necesidades, al reclamo de sus derechos y a una construcción alternativa a ese poder político. Claro, claro. Entonces, caramba, es bastante importante. Cecilia, creo que eso da cuenta, por ahí no es todavía lo masivo que necesitamos que sea, claro, pero hoy podemos ver cómo, por lo menos los que sí hemos ido adentrándonos en estos caminos, empezamos a poder ver más allá de nuestro cerro, de nuestra coyuntura. Y sí podemos vernos en otras luchas, en otros pueblos, porque el monstruo y el, por decir, no me gusta decir la palabra enemigo, porque en definitiva es el poder, un poder al que en el que ya no creemos y que no creemos que sea la base de la construcción sana de ninguna comunidad. En definitiva es eso contra lo que estamos peleando. Claro, claro. Te agradecemos. Más allá de la lucha puntual. Te agradecemos y la seguimos, dale. Bueno, muchas gracias a ustedes, que tengan buen día. Un abrazo. Hasta Hemos gracias. Charlado con Cecilia Mata, ella es integrante de una de las tantas asambleas en contra de la minería que hay en la provincia de La Rioja. Estábamos hablando de la lucha contra el uranio, que se da más en las cercanías de la capital, pero claro está que la lucha en Famatina y en Chilecito también se ha convertido en una referencia importante, y además es lo que me da pie para este tema. Ese sol sobre mi cerro y derrama tu esplendor. Sin metáforas me encuentro para cantar tu dolor. Y la luna viene a verte, pasa y se queda a alumbrar. Y se va de madrugada solita en su soledad. Las plegarias que te reza este pueblo labrador van más allá del paisaje, son un canto cimarrón. Es la historia repetida, es dolor sobre dolor. Es Potosí la memoria que embandera su canción. Quiero que entiendas que hay ciertas cosas que no se venden, que no se compran. La libertad, la sangre, la historia son simples cosas que no se tocan, no señor. Crecí bajo este cielo y mi sangre espera acá. Y los niños que aquí juegan son la más pura verdad. Que no ves que está en peligro la hermosura de su andar sobre esta tierra que tanto dio y que ya no puede más. Si te tomas un momento y te pones a pensar, es tan simple como el suelo, el aire, el vino y el pan. Y si hablamos con respeto, con cordura y dignidad, no se envenenan el agua y se van sin saludar. Quiero que entiendas que hay ciertas cosas que no se venden, que no se compran. La libertad, la sangre, la historia son simples cosas que no se tocan, no señor. Se levanta Chilecito y en Patquía y Capayán, le cortaron los caminos al dolor transnacional, porque la mayor riqueza es vivir en libertad, en que el grito de la tierra se aferró en su paladar. No me hables de progreso, de riqueza y claridad, tu discurso no se acuerda del dolor de Andalgalá, ni tampoco de Ongamira, ni de Quilpo en Soledad, ni de las venas latinas abiertas de par en par. Y ya he dicho lo que dije, y como vine me voy, esperando que este ritmo no lo moleste al patrón. De las cosas que nos duelen sale alegre mi cantar, es que el grito se hace copla cuando ya no puede más. Quiero que entiendas que hay ciertas cosas que no se venden, que no se compran. La libertad, la sangre, la historia son simples cosas que no se tocan. No se toca, no se toca el famatina. No se toca, no se toca, no se toca el famatina. No se toca. Quiero que entiendas que hay ciertas cosas que no se venden, que no se compran. La libertad, la sangre, la historia son simples cosas que no se tocan. No, señor.